Mis ganas. Permíteme probar de ti en esta noche que soy tan feliz, porque por fin te tengo aquí y porque sé que no te vas a ir. Regálame esos labios hoy, calma mis ganas, dame tu calor y di que no te vas de mí. Juntos veremos el sol salir, por la mañana no habrá más que sonreír. Mañana.